Monkeys presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, hola, bienvenidos a un episodio de algo que otra vez caímos en esa categoría donde iba a ser Flashback y ya no va a ser. Entonces es el otro no Flashback, pues donde para los que no estén familiarizados con este formato, que en sí no tiene un formato en específico, es más que nada así que una versión libre del programa donde pues hacemos o no los videojuegos y todo eso, y pues hablamos más de forma más informal o menos planeada, se podría decir, más bien. Y aunque y sí teníamos de hecho un juego ya programado y todo, pero Kike pues cuestiones de hombre de familia y nos dijo que le esperáramos, que no lo dejara, que no hiciéramos el programa sin él, etcétera, y pues aquí estamos. Yo soy Sose Z, por cierto, que no me he presentado. Y pues ya con este es el cuarto no Flashback que vamos a hacer. Y pues ya con esta música un poco relajada, pues le cedo la palabra a Paco para que vaya saludándolos. Hola, hola, buenas noches, gente. Gracias por venir a este No Flashback, que pues no sabemos de qué vamos a hablar, pero tenemos canciones bonitas. Así que dense una oportunidad de acercarse, igual hablamos de muchos temas que no les importan, o tal vez sí. Así que bienvenidos. En otro martes, ya son las 10:14 en vivo. No es tan tarde, lo cual es una gran aliciente, ya que no me quiero ir tarde. Y pues nada, compártanos por favor, coméntenos y esperemos que les guste. Así es, y bueno, también hay como de costumbres, agradeciéndoles a los que nos están escuchando en vivo, que nos están acompañando en vivo, que ahora sí tenemos bastantita gente. Aquí vamos empezando con los saludos. Ahí que fíjense, caras que ya tenía tiempo que no veíamos. Tien Mig está en el chat interno de la página, para que ahí los que también no están escuchando en vivo pues se pasen a ese chat interno. Seguramente al ratito llega Sullivan ahí también. Y bueno, tenemos en el de Mixler a Miguel CB, a M Medina, que ya tenía rato que no andaba por acá. Shixal también ya tenía rato. Y y dos que aparece como Sware. Que bueno, les doy la bienvenida y pues gracias por estarnos acompañando. Esperamos no decepcionarlos con nuestra plática. Y bueno, también les agradecemos a los que nos descargaron, que descargaron este podcast, viendo pues a ver qué van a escuchar. En lugar de pues el acostumbrado Flashback, que como ya les dije, sí teníamos ya todo bien preparado, pero pues ahí le damos chance a Kike para que lo aguantamos y pues vamos ya a hablar del tema ya cuando esté él con nosotros. Y bueno, ya nada más les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter como @resetmx, en Facebook nos encuentran como Reset o ResetMX, en YouTube también como ResetMX, y nuestro sitio web www.resetmx.reviews o www.resetmx.com, donde pueden descargar este podcast y pues mucho del contenido que se publica periódicamente ahí en nuestro, en ese sitio, y pues para que lo chequen, ahí está la invitación. Y pues como, y también les recuerdo que este podcast pues lo pueden, nos pueden acompañar en vivo todos los martes después de las 10 de la noche, porque eso de las 10 en punto es una vacilada y es una mentirota si le dijera que así es, pero no es así. Así que, ¿no hay algo más que tengas que decir, Paco, o quieres presentar la canción que sugeriste? Pues como les decía a Sorcerer, esperemos que Kiki se una más a ratito, la vez que tuvo una emergencia. Le mandamos un abrazo al joven Kiki Kabuto. Y mi canción, esta canción es de mi banda favorita, toda la vida. Es una canción que apareció por ahí de marzo de 1973 en el álbum Houses of the Holy. Espero que les guste. Esto es The Ocean con Led Zeppelin. Vamos a escuchar la canción y ahorita regresamos para ver de qué les platicamos. Así es, así que escúchenla y regresamos. Bye. Pues ya estamos de regreso de este corte musical, cortesía de Paco. Y antes de empezar con nuestra plática, pues les doy la bienvenida a los que ya van llegando, que también ya otro que ya tenía rato que no veíamos, a Futuro Hello, que ahí anda también, en el chat de Mixler, y a Pollo Negatorio, que aparece como zona negativa, también en el chat de Mixler. Y pues ya los invitamos acá al chat interno de la página, que ya están acá Jenmig y Chixal. Ahí para que se unan a ellos y pues también que se haga la plática. Y bueno, empezando así e imitando, así que copiando un poco lo que hacen muchos podcasts, pues vamos a hablar un poco de pues en qué hemos estado, ¿no? Paco, en esta semana. ¿Qué yo he estado haciendo esta semana? Pues la semana lleva 2 días, o sea, así que pues no hace mucho. O el fin de semana. Pero el fin de semana estuve viendo Narcos, la segunda temporada que está en Netflix. Que ya apareció el pasado viernes 2 de septiembre, para que le den una checada si es que ustedes se quedaron picados con la primera temporada. Muy buena temporada. Nada más que ahí tengo un problema con Netflix, que puso closed caption a los subtítulos y se ve así la escena, ¿no? Y dice prendiendo un cigarro, cerrando la puerta, marcando por teléfono. Güey, yo sé cuando marco por teléfono, cuando cierra no abre una maldita puerta. ¿Y eso no lo puedes desactivar? No, porque solamente te da esa opción. Y bueno, estuve haciendo eso. El día domingo jugué Life is Strange. Me parece que es de Square Enix, porque mencionan que Final Fantasy Spirits Within es una excelente película de ciencia ficción. ¿A poco? Esa es una mentira. Es buena, pero no es así. Ajá, sí, no, tampoco es la gran cosa. Y es jugando The Life is Strange, el primer capítulo que está gratis. Y la neta es que me gustó mucho la mecánica del juego, la historia. Es universitario, así que saben que la gente que me conoce sabe que me traban historias de universitarios, películas así, chafas de escuelas y eso de Estados Unidos, gringas, me traba. Entonces la historia de Max, que Max es nuestra protagonista, es muy muy buena. Tiene momentos muy buenos y si, la neta es que sí me quedé picado, así que sí voy a hacer la compra de los 4 capítulos restantes. La neta es que sí me gustó mucho. Y hace ratito, hace unos que escasas una hora y media, estuve jugando Uncharted 2, que ahí tengo la colección para PlayStation 4. Neta es un juegazo, es una película. Es como una película, pero no, muy muy padre el juego, la neta. Es un gran juego Uncharted 2, así que si lo pueden checar, la colección va a estar ya como en 800 pesos. Es un gran título y me falta toda una aventura, entonces la neta es que ya estoy ansioso por terminarlo, pero a su vez lo disfruto muchísimo, entonces la neta es que es un juegazo. Gracias a Naughty Dog por darnos una experiencia así y creo que sí vale la pena la compra de 600 pesos que me costó. Pues ahora sí que has estado bien activo de todo un poco. Pues yo qué puedo decir, he estado volviendo a ver, porque ya tenía tiempo que no veía, entonces ya no me acordaba mucho de la serie de Mad Men. Voy lentamente. ¿De Mad Men? Ajá. ¿De Don Draper? Ajá. ¿A poco te gusta Mad Men? Sí. Ay, güey, hasta que tienes buenos gustos. Entonces sí me he estado poniendo como que refrescando la memoria, porque ya tenía tiempo que no la veía. La había visto, creo. De hecho, ni me acuerdo cuántas temporadas vi, porque la vi cuando la pasaron en el 11. La pasaron por una TV. Por un rato y ya la quitaron. Entonces de ahí me clavé. Y le estoy volviendo a ver. ¿De qué otra cosa? También. Pues. También ahí he estado, obviamente, no tanto como otras semanas, pero sí me he puesto al corriente con las series que están en Crunchyroll. Sobre todo con Berserk, que esa es una fregonería. A pesar de que la animación no es muy buena, la nueva serie de Berserk, donde ya cuentan toda la historia buena, donde ya God se pone ya, pues ya así que, donde está más fregón, se podría decir. Fíjate que a mí no vi el primer capítulo, pero la neta, la animación, el sí. arte, no me sí, gustó es lo, para es nada. Lo gachito de eso, pero la historia como que la levanta al menos, porque la historia es lo que vale la pena. Estoy viendo otra que como que es mucho de azotarse y de sufrir mucho, pero bueno, ya la empecé, ya la quiero terminar de ver. La de Red Zero, que es Starting Life in Another Dimension, algo así. Tiene un título bastante largo. Te escucho un poco lejos. Es una serie, esa de Red Zero. De un ñoño cualquiera. Que por alguna razón termina transportada a otra dimensión de un típico mundo de fantasías. Y donde el tipo si lo matan revive en cierto punto de del tiempo. O sea, pasa cierto tiempo, lo matan y regresa a ese punto del tiempo. Y o sea, esa es la habilidad que tiene por alguna razón. Ahí así que se va desenvolviendo la historia de un típico chico, así que no tiene grandes atributos, pero que como se envuelve en ese mundo de fantasía. Y aparte de eso, pues aparte de que como ya es para mí que ya costumbre seguir jugando Splatoon, he jugado el de Shantae: Risky's Revenge, que es el segundo juego de la saga de Shantae. Ya casi lo acabo, nada más que ya no he tenido tiempo de, pues porque ya prácticamente estoy ya para ir al stage final. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa? Pues también como que me agarró las ganas de volver a tomar unos juegos de DS. Entonces estoy volviendo a jugar los Double Dragon, el 1 y el 2 de DS. Y me cae, sigue siendo igual de difícil el primer Double Dragon. Porque sí, pero no me gusta tanto el primero, es que me gusta muchísimo el 2, es así. Ah, sí. Pero fíjate que es el mejor de los tres. Fíjate que más que nada siempre le he tenido cierto aprecio al Double Dragon el primero, porque como siempre lo había querido tener y nunca lo tuve, pues como que siempre me quedé con las ganas de jugarlo completo y terminarlo. De hecho, me acuerdo que lo terminé nada más una vez en una de esas maquinitas de NES. Y nada más. Y ahorita que ya estoy como que coleccionando algunos cartuchos de NES, ya lo conseguí y pues ahora sí lo estoy jugando en casa. Y pues más que nada es eso. Oye, ahorita mencionabas que te estás poniendo a corriente con series de Crunchyroll. Ajá. Yo el día domingo, ya en la noche, ajá, como a las 7, me puse a ver el anime que sigo esta temporada, que es la segunda temporada de Shugeki no Souma, que es de un chef. Ah, sí. Me encanta esa serie, el food porn está a 1000% y eso me encanta. Days, que es una serie de fútbol, que la neta es que no sale mucho de fútbol, pero pues la historia del protagonista está interesante, ¿no? Que es un mequetrefe para el fútbol, pero pues tiene ese, ya sabes, típico héroe japonés que tiene corazón y ay, ese güey es súper buen pedo, lo voy a seguir, ¿no? Y una serie que neta no sé si van a ser solamente 10 capítulos, pero Orange, ya lo dije. Ah, la de Orange. Neta, está tan bonita que me hizo sacar algunas lágrimas. Toma. Porque está muy, muy chida, la neta. O sea, y sí te pone triste, te pone alegre. Pues ver la historia de Najo, de Kakeru, de Suga, Entonces, sí está bien padre la historia. Y me intriga mucho cómo llegaron a ese punto, ¿no? De, no les voy a contar mucho, así que. No les voy a contar es nada. Que la primicia de la serie, yo precisamente me he resistido a ver esa serie porque leí la primicia de lo que trata esa serie. Yo me quedé, no manches, no sé si quiero aguantar andar. Está bien triste, pero sí. También hay momentos bien chidos. Y bueno, para la gente que no sepa de qué trata Orange, es una chica que se llama Najo, que un día recibe una carta para ella, ¿no? Así, dice su nombre. Y cuando la abre le dice, hola Najo, soy yo, pero dentro de 10 años. Te escribo esta carta para que puedas borrar todos mis arrepentimientos y salves a cierta persona. Entonces, tú dices, what the fuck, ¿cómo es que una carta? Y eso es lo bonito de la historia. Y neta, es una historia muy triste que te lleva a la alegría, que te lleva al enojo. Neta, te digo que me hizo llorar con algunos momentillos. Neta, es una excelente serie. A veces pienso que los japoneses tienen un chingo de porquería, pero series como esta, neta, no tienen por qué dejarlas pasar. Si ustedes no tienen Crunchyroll, aprovechen, cuesta 69 pesos, y Crunchyroll no me da dinero, ojalá me diera, pero yo creo que por 69 pesos, pues está también series como Naruto, como One Piece, o sea, para los que les gustan, están Los Caballeros del Zodíaco, completa, ah, sí, también está la saga de Hades, no sé si estén Los Canvas, pero esa pues está en Netflix también. Pueden ver manga, porque creo que por otra cantidad. No, de hecho, por la misma cuenta. Ah, sí, bueno, sí. Pues la verdad es que es un excelente precio que están pagando por toda la calidad de anime. Y esa serie es Orange. Para mí, la verdad es que Orange vale 69 pesos. Y me puse a verla porque no había visto 5 capítulos. No, lo dejé ver 5 semanas. Porque no era de los que pudiera aguantar. Ay, voy a esperar una siguiente semana para ver el siguiente capítulo. No, pues la neta es que sí quería que se juntaran varios para echármelos todos de corrido. Son 10 capítulos hasta el momento. No sé si va a haber más. Ojalá que sí, porque según yo nada más es un tomo, el primer arco. Y pues ojalá que continúe con esta bonita serie. Y no sé qué más. ¿Qué otra serie de anime estás viendo aparte de tu serie de Berserker? Una muy, pero muy, muy, muy melosa, que la verdad no se la recomiendo a cualquiera. Serie de comedia romántica, pero bien, bien, bien inocentota. La de Momokuri. No, esa sí no es para cualquiera, Está muy, muy cursi. Dicen que la de 19 Days está muy buena, que es de la mafia. Mafia en principios del siglo XX. Entonces, no me acuerdo bien cómo es la primicia. Sí, he visto ahí el icono, pero la neta es que no me ha llamado la atención. Sí, y es que ahorita como que le he estado dando descanso al anime, porque de repente como que me saturé un montón. Y dije, no, como que vamos a ponernos a ver otras cosas que no sean anime. A mí también me pasa igual, güey. De hecho, no sé si sepan que, bueno, estoy en el camino a ver One Piece completa. Y ya voy en el arco de... ¿Cuál es? Cuando llegan a la isla Gyojin, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Bueno, cuando van a ver a las islas. Creo que voy por el capítulo 500 y algo, son 700 y algo. Pero hubo una temporada que me aventé como 3 arcos, güey. O sea, creo que me aventé Thriller Bark, me aventé Marineford, me aventé Y es que hay algunos arcos que se te van tan rápido, a pesar de que son un chorro de episodios. Y creo que el que Thriller Bark es súper pesado, igual que Skyland. Pero Marineford se me fue sin friega, muy muy chido Marineford. Pero yo pasé un rato que me aventaba así como 6, 7, 8 capítulos de One Piece, pues para ir adelantándole. Pero ahorita ya entré a mi receso de no, güey. O sea, ya no puedo ver One Piece en un rato, güey, porque si no me va a fastidiar. que me gusta mucho One Piece, la verdad, pero tantos capítulos de anime durante tanto tiempo, sí. Creo que me aventé como 300 capítulos, güey, de un jalón, güey. De hecho, así, entonces, así es como yo empecé. Entonces, pues, como que ya me cansó un poquito el anime. También he estado viendo Gotham, que está en Netflix. Gotham, la segunda temporada. Y me gusta mucho la serie, güey, porque es una serie policíaca. Fuera de que saquen o no a Batman, güey, de que realmente ahorita no me interesa eso, güey. Pero la serie es muy buena, güey. O sea, y que le pongan personajes como Mr. Freeze, como alguien parecido al Guasón, al Joker, que no es el Joker según. O sea, ese tipo de cosas me llama muchísimo la atención de esta serie de Gotham. Creo que es una serie muy bien hecha, güey. Y creo que lo he dicho antes, pero le tengo un cariño especial a Ben McKenzie, porque salía en The O.C., Vidas Ajenas, que era una serie que salía también en el 4. Muy, muy buena serie, me gustaba mucho. Y la neta es que el güey se rifa como el policía Jim Gordon, porque el total no es el comisionado. Entonces creo que sí vale la pena que le den una checadita. Digo, de verdad, dejen de lado que va a salir Batman. Disfruten las historias que están pasando, porque, te digo, sale Mr. Freeze, sale Dwarnigma. Hay ahí algunas subtramas que dices, ¿cómo chingados es que se va a arreglar esto para que cierta persona esté con cierta persona? Pero neta, que es una muy buena serie, güey. La verdad es que son 24 capítulos, ya no hay series casi de 24 capítulos, entonces sí agradezco mucho eso. Retomando un poco el tópico de Crunchyroll que dice ahí Sullivan, de que habla sobre lo de para aquellos que no tienen tarjeta de crédito, que de hecho, como menciona, hay las tarjetas de prepago, que de hecho las venden en varias tiendas ñoñas. Ahí si se echan un clavado al propio sitio, ellos ahí te tienen publicado donde se venden esas tarjetas de prepago. Que otra cosa, y de hecho puede, incluso si no pagan la membresía premium, sí pueden ver Crunchyroll gratuito. Lo único es que hay dos así que desventajas, o tres más bien, serían los comerciales, que no lo pueden ver en alta definición, y que no pueden ver los estrenos cuando salen, sino que tienen que esperarse unas semanas. Pero pueden ver las series que ya tienen tiempo ahí. Yo opino que de verdad paguen sus 69 pesos, chicos. La neta, banda, 69 pesos se lo gastan después en una hamburguesa. Luego se lo gastan en una hamburguesa, o se lo gastan en cerveza, o se lo gastan en cualquier otra chingadera. Y la neta es que 69 pesos por todo lo que puedes ver, sí vale mucho la pena. No sé, no tienes nada que hacer un jueves en la noche, que es así como ya vas viernes, pero todavía no puedo salir. Un Crunchyrollazo, y neta, si se la pasan bien chido. Y hay series para todos gustos. Neta, eso sí. Hay de todo, o sea, hay ciencia ficción. Hay una que se llama, que estoy viendo en este momento, de un güey que se llama Desuga. A ver, te digo cómo se llama, porque puta, neta, está bien jalada, pero como dice, ya llevo tres capítulos sin querer. Se llama Sakamoto Desuga, que es como una pregunta. Ahí sí, después Medina nos puede decir. Es un güey que va a la preparatoria y hace todo con estilo, güey. Y el güey según puede volar. O sea, agarra un paraguas y lo saca flotando. Le quieren hacer una broma y él se la regresa. Ah, sí, ya me acordé que todo le sale perfecto al tipo. Ah, exactamente, y está cagada, güey, esa neta está cagada, ¿no? Entonces, pues le digo, hay manga, animes y mangas para todos gustos, así que yo creo que por 69 pesos al mes sí vale la pena, siempre y cuando pues no afecte otras, su escuela, cosas así. Pues igual, y si dense una vuelta, igual paguen un mes, chequen si les funciona, si les gusta, y anímense, de verdad. No ocupan tarjeta de... Creo que con tarjeta de débito también pueden pagar. Y si no, pues las membresías estas de 3 o 6 meses que están vendiendo ya. Y bueno, ya pasamos a otro tema que ya parecemos anuncio del sitio. Oye, Estoy enojado, güey, porque hoy no puedo hacer el reto de Destiny. ¿Por? Porque la pinche PlayStation otra vez está en mantenimiento, güey. O sea, la PlayStation entra en mantenimiento. Estuvo en mantenimiento la semana pasada. Esta semana, entonces no puedo hacer el reto de Oryx, que nos toca esta semana con mi clan, con mi equipo, por así decirlo. Un saludo a todos. Ahí al Marvin, al Zika, a Thanos, que es pinche borrachín, al Gatúbelo, a todos ellos, saludos a todos. Pero la PSN está en mantenimiento, güey. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, güey. Ya ves que el 22 de septiembre la van a subir a $60. Uy. Entonces, esos 10 extras, ¿me van a asegurar que voy a tener un servicio de calidad? ¿O siempre va a estar en mantenimiento, güey? Porque no entiendo por qué es en mantenimiento de 5 a 8, güey. ¿Qué es la hora en que la gran mayoría de personas juega, güey? Primero, yo creo que se basan en los horarios de allá de Asia. Entonces, como que les viene valiendo los horarios de acá. Yo creo por eso hacen en esos horarios el mantenimiento. Pero, pues, si estás prestando un servicio, güey, en una compañía multinacional, güey, pues, güey, hazlo de 2 de la mañana a 3 de la mañana, güey, para América. Porque Sony es una compañía grande. No creo que sean 5 güeyes en un cuarto, güey, de madera. En una cabaña así oculta, güey. Así, ay, los servidores. No creo. Pues ponle un horario donde no afectes a la gente que juega en América, güey. En las pinches madrugadas, ¿no? Que cada región. Pues en Japón das la pinche hora que se te antoje. Yo no vivo en Japón, güey. Pero vivo aquí en México, aquí en América, güey. Pues es una pinche hora que, pues, no nos afecte, ¿no? Supongo que habrá güeyes que juegan de 2 de la mañana, 4 de la mañana, 3, pero pues, güey, ni pedo, ya se chingaron. O sea, es la mínima por la mayoría, ¿no? Y creo que lo estuvieron actualizando para los juegos nuevos de este mes, que son para PlayStation 4, que son los que más me importan. Creo que está Badlands, está The Journey, que es un juego muy hermoso, muy bonito. Maneja un arte excelso, de verdad, si tienen chance de descargarlo. Y está otro juego que me parece que es como un tipo Dark Souls, que es Lords of the Fallen. Nunca lo he jugado. Yo creo que le daré una checada. Y si no, pues ahí que se quede ahí, ya sabes. Lo descargas nomás para tenerlo, ¿no? Sí, ya tengo. Ya me está pasando eso con algunos juegos. ¿Con cuáles? Los de la consola virtual. De acá de Wii U. Tengo algunos Zeldas que ni siquiera los he empezado. Pero Nintendo no regala cosas, güey. Eso sí, no. Y Medina está contestando ahí a tu pregunta del título. Que la traducción sería Soy Sakamoto y o otra traducción sería Soy Sakamoto, ¿algún problema? Es así como una que traducción. Y sí, está cagado. Y y de lo que estabas comentando de los servidores del PSN. Dice él, pero yo sí vivo en Japón y me afecta, y si lo haces en esas horas de América. Y luego dice, y las personas que viven en Japón no es minoría, no manches. Y le dice, hoy no pude jugar Street Fighter 5 precisamente por la PSN, estaba en mantenimiento antes de las 6 a.m. No, güey, pues te van a hacer algo para arreglar esos pedos, porque de verdad viene el cobro, ya te van a cobrar después del 22, güey. Y si andas haciendo ese tipo de cosas frecuentemente, pues no es algo que esté chido, güey. Es como el metro. Ah, y les vamos a cobrar 5 pesos porque ya no va a haber ambulantes. Y el pinche metro va a estar bien chingón. Y me siguen cobrando 5 pesos, güey, y el metro sigue siendo una pinche basura. Y nada más arreglar ambulantes. Nada más arreglar algunas escaleras eléctricas y algunas estaciones. Por donde voy no hay putas escaleras eléctricas, güey, que subir caminando con mis pies aquí yo, baboso. Pero, o sea, no está chido, güey, pero no mames, no insultes mi inteligencia, güey, que esos 5 pesos no hicieron nada, güey. No cambiaron nada, no mejoraron nada. Dicen, ya no les compres, pues no, güey, sácalos a la chingada, güey. Igual el PlayStation, güey, esos 10 lodas extras, güey, van a asegurar que no va a pasar esto o no. A mí, la verdad es que yo creo que algo que le está pasando a Sony, güey, Es que como ya se siente el ganador de esta guerra de consolas, güey. Ya tengo 40 millones, ya, o sea, porque también me quejo también un poco porque los meses anteriores estuvieron dando chingaderas de juegos, güey. Sí, güey, qué chingados, güey, está horrible. Neta, o sea, no vale la pena descargar algunos juegos por una suscripción que antes era un plus, como decía, PlayStation Plus. Es bueno, güey. Pero ojalá que Sony se baje su pedestal, güey, que Nintendo ahora con Sony X le dé un poco de más de competencia. Igual Microsoft, que mejor, creo que Microsoft está haciendo bien las cosas. Su Xbox sigue sin gustarme porque es una interfaz super culera, pero ojalá que Sony recapacite, y si es, va a meter esos $10 para mejor servicio, pues chido. Si nada, si es porque, pues me lo van a pagar a huevo para jugar, pues ojalá que no. Y ahorita me estaba acordando el coraje que hice, porque cuando fue el E3, bajaron a la mitad de precio muchos de los juegos, pues, más populares y más famosos de Wii U. Entonces, y es de esa temporada, estaba yo un pobre, entonces no pude comprar nada. Y yo desde hace tiempo he querido comprar el Wind Waker, el HD, y no, lo bajaron a la mitad de precio y no pude comprarlo. El Wind Waker en Wii U, güey, se ve bien bonito. Sí, sí. A mí me lo regalaron porque compré Mario Kart cuando tuve Wii U. Uh-huh. Y neta, no pude creer lo bonito que se veía Wind Waker, güey. Neta, se ve muy bonito, güey. Yo creo que si tienes la oportunidad de comprarlo, sí, date una vuelta y cómpralo, güey. Yo sé que Nintendo es un ratero con los precios, güey, porque sí. Aquí el dólar está a 30 pesos. O sea, cabrón, no estaba a las 18. Sí, porque Nintendo les cobra el dólar a 30 pesos, muchachos. Y pues creo que deberías de juntar tu ranita, Sorcerer, en vez de comprarte monas chinas y eso. Así guarda 100 pesitos, güey, de hace 100 pesitos, y te puedes comprar Wind Waker, que de verdad es un juego muy bonito, güey. Tiene unas gráficas hermosas en el Wii U, güey. Y lo puedes jugar así tirado en tu cama, entonces está chingón. Y sí, no, ahorita ya, de hecho, no puedo comprar nada bueno porque todas las deudas y todo, hasta que no salga no puedo. Y es más, ni siquiera he ido ahí a las tiendas ñoñas a ver qué compro. Ni siquiera he comprado las mangas que nuevamente estoy juntando. Que eso, digo, no es una inversión tan cara. ¿Cuánto cuesta un manga en estas épocas? ¿Como 80 baros? Ándale, aprox. O sea, oscila dependiendo del título. Dependiendo del título y la editorial. Siempre los de Kamite siempre son más caros. Pero tienen mejor calidad, ¿no, güey? Sí, nada más que también son por lo regular ellos sacan pura miniserie. Tienen muy pocas series largas. Pues tienen... Kamite, no, ¿verdad? Juan Panini está sacando Naruto y One Piece, ¿verdad, güey? Sí, sí. Y Dragon Ball, creo. Sí, también. Y esas sí son series largas, güey. Sí. Sí, Kamite creo que tiene animes cortos. Yo creo que tienen Bakuman, Lost Canvas, no sé. Ah, no, ese creo que también es de Kamite. También es de Panini. Sí, de Panini. Bueno, ahí Kamite me debe por ahí también algunos tomos de Invincible, que yo creo que nos van a traer. Voy a tener que traerlos de Estados Unidos, porque me quedé creo que en el quinto, entonces me faltan algunos, son, ya creo que llevan como 20, güey, y aquí nada más hay 7, güey, dije, no, ya basta. Por ejemplo, ¿cuántos mangas compras, güey? Estoy contando, creo que son como 6 títulos. Está 20th Century Boys, Berserk, los clásicos, Dragon Ball y Sailor Moon, Gantz, y me falta una por ahí. No Ride o algo así se llama. Es serie romántica. Y pienso juntar Evangelion, pero eso todavía estoy en veremos. Nada más que manchados, Sailor Moon sí lo está vendiendo caro. Pero si lo dejas de comprar 2 meses, güey, puedes comprar tu Wind Waker, güey. ¿Cuánto dices que estaba en la tienda? No, pero eso fue nada más por la temporada. Bueno, pero ¿cuánto cuesta Wind Waker ahorita, por ejemplo? Anda como en 1200 más o menos. Supongamos que dejas de comprar tus anime, tus mangas 2 meses, güey. Si están como de 80 y compras 6, güey, son 480, güey, al mes. Ya lo juntas dos, son 960. Ya te faltaría nada, güey, para comprarte tu Wind Waker. Y tengo por ahí mi lista, de algunos títulos ya trazados que quiero comprar, por ejemplo, el Tekken Tag, el 2. ¿El Tekken Tag Tournament? Sí. ¿Te gusta Tekken? Sí, yo sí soy fan de Tekken. Ok. ¿Qué otra? Había otro. Ahorita no me acuerdo de todos los juegos. Obviamente el de Zelda que ya dije. Ahorita no me acuerdo. Oye, ahorita me despertaste la curiosidad cuando hablaste de lo del metro. O sea, ya sé que es por el Estado de México. Ajá. Pero ¿de qué lado? O sea, ¿qué metro tomas? Yo vivo por la zona norte de la Ciudad de México. Bueno, de la zona metropolitana. Yo ocupo la línea B. Ah, sí, la línea más pitera. Que es la línea azul que va... ¿La B? No, hombre, es la mejor línea, brother. No, es la que... De hecho, yo que estoy haciendo servicio social ahí, sé que es la línea que menos mantenimiento le dan después de la A. Yo ya ahorita te puedo decir, güey, que yo creo que es la línea principal, güey, y es la más importante. Pues sí, o sea, de que va mucha gente en ella. Pero la verdad he visto líneas más dejando. Tristes, güey. Y además lo peor de esa línea es la gente con la que tienes que convivir para viajar. Bueno, la línea va de el metro Cuatro Caminos y corre hasta Tasqueña. Ah, bueno, la 2. Y en esa línea pues esa es la 2 o es la B, no sé. Es la 2, entonces es la azul, güey. Esa yo la uso casi de todas las semanas. Bueno, y corre del metro de Cuatro Caminos hasta Tasqueña. Uh-huh. Son como 20 o 30 estaciones, no sé. Uh-huh. Algo así. Es la línea más larga, güey, según yo. Una de las. Ajá. Y de ahí pues transborda pues a Tacuba, Tacubaya, uh-huh, a Hidalgo, a... Esa es la única que pasa por el centro, así de simple. Ajá, es la línea principal de la Ciudad de México, es esa, la azul. Es la línea que te bota a cualquiera. Te subes a esa y puedes llegar hasta Puebla casi si quieres, ¿no? El punto es que está súper pitera. Porque aparte, están haciendo en el metro, fuera del metro, güey. La gente que no conoce, están haciendo como un centro comercial. Como quedó en el Rosario, la estación del Rosario. Ah, la de Rosario, sí. Que quisiera un centro comercial, metieron cines, metieron tiendas, Telcel, bla, bla. Entonces, ¿quién hace un proyecto similar aquí en el Metro Cuatro Caminos? El problema, güey, radica en que para entrar al metro es un pinche laberinto. Sí, sí. O sea, le tienes que dar la vuelta así. Sí, se va como en zigzag, que voy. Así como en espiral. Para entrar al maldito metro, güey. Y subes, bajas, entras, vuelta, izquierda, derecha, todo subes, porque bajas. No quisieron quitar a los ambulantes. Ajá, ya de ambulante ya no tiene nada, ya se clavaron ahí. Pusieron a los ambulantes, güey, y ya, güey, ya sé que así ya. Y tienes que andar ahí evadiendo entre puro ambulante para llegar. En vez de que los quiten y hagan accesos más directos. De ahorita están haciendo... Ay, mi muletilla de Están modernizando, según esto, los andenes, ciertos andenes del lado sur. Y todavía faltan los del lado norte. Entonces, de verdad que cuando esto empiece va a ser así un desmadre. La gente no va a poder ir al metro Cuatro Caminos por unos, yo creo que un año. Porque aparte ya saben que las obras en México tardan de 1 a 5 años. Y eso que aquí en la Ciudad de México es más rápido que en cualquier otro estado. Pues... digo, porque compáralo con, por ejemplo, con el Estado de México. Un simple puente, ¿cuánto se echan? 5 años o algo así. Pues es el Estado de México y el DF es casi lo mismo, güey. No, no, son un contraste. O sea, necesitas vivir realmente dentro. Sí, porque el DF está más feo, güey. No, siempre es el argumento que me dan los de que viven en el Estado de México, de que punto, todo es igual. Sí, no, todo no. Todo está igual, güey. Lo no, divide en no, una delgada no. línea. No, es un mundo de diferencia simplemente con la gente que convives. Ay, ay, ay. Sí, la discúlpeme, usted, la señor actitud... francés. No, es que la actitud de mucha gente, como a final de cuentas en el Estado de México, los que se supone están para imponer la ley son los primeros en romperla y de los que te tienes que cuidar. Pues la gente ya está acostumbrada a que pues es así que rumbo sin ley, donde todo hace lo que se espera la gana y quien hace, quien es más tranza es el que sale más ganón. Y acá no digo que sea cumplir mucho la ley, pero al menos hay cierta consideración por cumplir la ley. Son formas de pensar y de vivir que necesitas así como que vivir un tiempo en los lugares para que puedas compararlo, y lo digo porque yo he vivido en ambos lugares y sí he visto la diferencia. Bueno, si vives en el mejor país del mundo, ya. No, algo te iba a contar otra cosa. Ay, pero ya se me fue, ya se me olvidó. ¿Qué algo te iba a decir, güey? No sé, bueno, a ver, otro tema, porque ya se me importa, dejen que me acuerde, muchachos. Disculpen ustedes lo que esta mente atrofiada les puede ocasionar, las molestias que esta mente atrofiada les puede ocasionar. Ya se me olvidó que te iba a preguntar, suceder. Fíjate, ya ahorita leyendo comentarios. En privado ahí me echa porras medida de lo del Tekken. Y sí se sorprende medida de los precios que nos están sorrajando aquí los de Nintendo, que sí somos manchados. Pero no, sí, fíjate, Medina. Fíjate que no. Aquí está 30 veces el dólar, güey. Ah, y fíjate que no solo es Nintendo, sino, o sea, en general todo lo que son videojuegos son manchaditos, nada más que Nintendo son los más. Los que más se les nota la manchadez. Ya sabemos que es un hobby barato, ¿no? Ya sabemos que es un hobby caro ser videojugador. Sí. O sea, sabes que vas a gastar dinero. Pero no mames, Nintendo, no te pases de lanza. Y a pesar de eso, creo que, por ejemplo, Sony también tiene precios manchados, con eso de que su rango siempre es en dólares. No, que sí, $10, $20, pues ya son 300, 380, 360 pesos, ¿no? Sí está caro, pero pues se mantiene en eso, porque el dólar se lo toman como a 17. La otra vez compré un Batman, pero mira, lo bueno de este tipo de asuntos son las ofertas flash de Sony, de su tienda. No es Steam, que te dan así 5 juegos por 10 baros, ¿no? Ándale, no, los family. No, aparte, ajá, ni me interesa. Pero, por ejemplo, yo compré un Batman Arkham Knight, juego completo, en 210 pesos, güey. Me pareció un juego muy barato y un excelente precio. Ahora, si ustedes tienen la membresía de Plus, hay una sección en la tienda que dice, no, pues juegos gratuitos, y ya te dice qué juegos hay gratuitos aparte de los Plus. Uh-huh. Y además también hay ofertas, por ejemplo, esta semana está Outlast, un juego de terror para PlayStation 4 y también está para Xbox One y PC, creo. Está en $6. Que si hacemos la conversión de $6, sale el tiempo. No sé por cuánto está. A ver, $6 por 18. Algo así. 108 pesos. Es un juego muy barato, güey. Y es un juego completo de PlayStation 4. Por 108 pesos, creo que sí valdría la pena, ¿no? Dice el tipo de ofertas que realmente hacen la diferencia cuando cuando estás seleccionando una consola. Microsoft, por otro lado, pues tiene sus juegos gratis de los meses, también tienen ofertas muy buenas. Uh-huh. Y pues poco a poco va saliendo, ¿no? Sí, nada más ahí lo complicado de Microsoft es que como que es más difícil luego encontrar juegos que realmente te convenzan. O sea, porque hay variedad de eso, sí. Pero realmente los juegos buenos, difícilmente les bajan. Obviamente sí, güey. Pero por ejemplo, Batman no tardó mucho en bajar de precio. Ha visto juegos, por ejemplo, Grand Theft Auto también creo que hace como 3-4 semanas tuvo descuento. Los juegos de Uncharted llegaron a estar como en $30 la colección. The Last of Us también estuvo descuento hace algunas semanas. Sí vale la pena. Yo creo que lo que te digo, cuando juegas una consola, pues te vas por los juegos, ¿no? De hecho, por eso yo cambié mi 360, porque pues veía el 360 y el One y decía, ok, pues, la consola, si es una cajota, si es una cajita, realmente no me importa. Es una madre que pongo en su lugar y ya no se mueve para nada. Que se ve bien o no. Ay, tu consola se ve bien padre. Nah, eso no importa. Realmente a mí el diseño industrial, pues, no me interesa, güey. Pero lo que sí me interesa son los juegos. Y veía así el 360, el One, perdón. Y decía, Sunset Overdrive pues se ve chido, pero pues, no es mi estilo de juego. Destiny pues se ve chingón, pero pues también está para PlayStation 4, ¿no? Uh-huh. Y corre mejor allá. Decía Gears of War, pues yo no soy tan fanático de Gears. Y ya lo dije alguna vez, para mí Gears of War terminó en el 3. Ya el Marcus y el Dom y todo ese asunto ya terminó. Ya no quiero ver al hijo de ese güey peleando contra, no sé, güey, otros pinches aliens, güey, ya, basta. Y Halo, también Halo, para mí murió en Halo 3, güey. Y ya no me llamaban las exclusivas. Y cuando volteé a ver a Sony, yo sabía que iba a haber una colección de Uncharted, porque pues, es Sony, güey. Me llama la atención el God of War, que son excelentes juegos, y como de 5 o 6 horas, que yo creo que para mí ese es el tipo de juego ideal, donde le puedes dedicar pues pocas horas a tu día, al día jugando el título, y lo vas a ir acabando paulatinamente, te digo, no en un plazo como de 40, 50 horas, güey, porque de verdad que cuando uno crece, pues tiene dinero, ya pues así, ay, me voy a comprar un juego, sí, ¿dónde? Pero no tienes tiempo. Sí. Sí, no, ya. A veces. Ya simplemente sacar un RPG, no manches. Te echas todo el año. No, güey, no he acabado Xenoblade Chronicles para 3DS. ¿Y sabes cuántas horas llevo invertidas? Llevo 50 horas. Y me di cuenta de que no es un... Es un juego bueno, con una historia muy chingona, pero es un mundo vacío. No sé si sea el Xenoblade Chronicles X, pero en este juego, lo único que, o sea, te dicen, ve a recolectar. Oye, necesito unas vallas. ¿Me las puedes decir? Sí. Y ahí vas y estás peleando y de repente, ah, ya tengo dos vallas, ¿no? Ya. Oye, necesito que mates a unos güeyes que nos están acá matando. Mata cinco, ya. Vas y matas cinco y ya. Pero nada más son ese tipo de misiones extras que lo único que hacen es alargar el juego innecesariamente. Y los mapas son enormes, güey. Son así extensos. Pero no hay mucho que hacer en el mapa, güey. Seamos sinceros. Y como les decía, ya volviendo al tema de que uno ya de grande tiene dinero para poder comprar sus juegos. Sí, ya tenemos dinero, pero no tenemos tiempo. Y además necesitamos otro tipo de diversión aparte de los videojuegos. Pues te digo, yo tengo el Netflix, tengo el YouTube, tengo pues la serie de anime, tengo libros que leer ahí pendientes. Entonces ya uno se vuelve muy selectivo con... pues la forma en que vas a pasar tu tiempo, como dices. Ándale. Ayer vi Netflix, pues se me va a echar un Uncharted. Ah, pues ayer jugué Uncharted, pues se me va a echar la mitad de mi libro. Y entonces tienes que repartir. Si yo tuviera 15 años y no tuviera que ir a la escuela, esas cosas, sí me aventaría todo el día jugando, todo el día viendo tele, o sea, pero ya no puedo. No, tenemos muchas responsabilidades como adultos y esto es más complicado. Sí, entonces ahí tengo toda la colección de mangas, de los cuales muy pocos estoy a corriente en la lectura. Así de simple. Estoy acumulando polvo y todo el relajo. No, sí. Y juegos, tengo varios de Wii U que nada más los he empezado y no los he continuado. Yo también tengo ese mal. Tuve ese mal en la generación pasada. Llegué a tener como 60, 50 juegos. Y muchos estaban cerrados con celofán. Por lo cual decidí que en esta nueva generación no iba a comprar tantos juegos. De hecho, le he cumplido. La verdad, creo que he comprado así como 5. Pero he decidido que solamente voy a comprar juegos hasta que ya los termine, güey. Porque es triste ver que tienes un título ahí y que no los probaste por falta del tiempo. Como los Mass Effect, que sí mejoró la trilogía, es una gran serie. Pero creo que tuve un Darksiders 2 cerrado. Creo que un Darksiders 1 cerrado. Max Payne obviamente lo jugué porque soy muy fanático de Max. Pero ya no terminé de jugar Skyrim, güey, por tiempo también. Porque no manches. Me aventé creo que 30 horas y no había hecho ni siquiera la segunda misión de la historia principal. Lo cual eso me gusta mucho, que siempre tengas como un mundo lleno de hacer. Y Skyrim es un mundo hermoso. Fallout lo jugué infinidad de tiempo, güey. Y fui dejando otras experiencias, ¿no? Por eso. ¿Qué es? L.A. Noir. Lo jugué creo que como 6, 7 casos. Y lo tuve que terminar por otro. O sea, lo tuve que dejar por otro título. Lo cual pues decidí que eso no era justo, güey. No le estás dando el valor pues a lo que estás comprando. Yo creo que lo que estás haciendo de dejarlos sin completar pues no está chido, güey, porque después se te van acumulando así la pila de juegos y dices, ahora ¿cuál juego? Y fíjate que voy a la mitad de Star Fox Zero. De los otros. De veras, güey. Star Fox Zero sí te gustó, güey. Sí. Genuinamente. Sí. Aún con el control ese horrible. Ajá. Aún cuando de repente me tengo que andar torciendo para apuntarle a alguna nave. Como que más o menos me adapté al control. Fíjate. De los que tengo. El Mario Maker, pues ese nunca lo. Ya ves que nunca lo acaba. Siempre hay niveles que probar. Tengo el Game & Wario, ese está bueno. Y lo que me gusta es que es así como casual, como que juegas un ratito y ya. Y estás bastante satisfecho y completas bien el juego. Mario Kart 8, no he sacado todas las pistas, me falta creo una tercera parte. De Smash Bros, no he sacado todo. Y de hecho, no, para que saque todo está perro. Tengo el de Wonderful 101 y nada más lo jugué una o dos veces. Los de NES Remix he sacado muy pocos retos. Y mira que hay un chorro de retos. Tengo el Twilight Princess HD y creo que nada más vi la introducción. Y así de varios. Twilight Princess lo jugué para Wii y está muy bonito. Sí, yo compré una oferta donde me vendieron el Twilight Princess con el amiibo, el de Lobito. ¿Cuánto? Me salió como en 700, algo así. Muy, pues estuvo barato porque Nintendo baja de 1000. Sí, fue una oferta de la propia tienda de Liverpool. De que lo anunciaron en línea. De hecho, nos pasó el dato Icaros en su Twitter. Y precisamente iba a ir a salir a comprar juegos. Icaros, don traiciona a Nintendo por Sony. ¿Y por qué lo dices? Pues no ves que también tiene un PlayStation. Pero pues la verdad lo vale y hay muchos juegos rescatables ahí. Muchísimos. De hecho, simplemente todo el catálogo de juegos que como que rescatan de las generaciones anteriores. Sí, está chido, güey. Te doy la oportunidad de probar títulos que no pudiste jugar, como Final Fantasy VII, para los que no lo jugaron. Está, creo que por $10, si lo quieren checar. Ahí está. Y bueno, no sé si quieres cambiar a otro tema. ¿Lo que sugieres? Ahorita que mencionaste que de Liverpool, güey. ¿Es tu tienda favorita para comprar juegos? No, realmente yo me voy a donde los encuentre baratos. Más que nada, así que donde salga la oferta, ya voy. Obviamente frecuento más las tiendas especializadas en videojuegos, porque por lo regular, como que te mantienen un cierto precio. Y ya ves que luego vas, bueno, un cierto precio y tienen un catálogo de dónde escogerle. Porque ya ves que si vas a otras tiendas, a veces le sube mucho. Y luego cuando buscas juegos, tienen los mismos juegos que no se vean vendidos en ningún lugar. Fíjate que a mí me gusta Liverpool, güey, porque de repente tienen ofertas muy buenas. De meses sin intereses y tanto al monedero y que no sé qué. Pero igual para juegos especiales pues está chido, ¿no? Cuando llegan, porque hay veces que no llegan los títulos. Pero me he inclinado últimamente mucho por la librería digital. Entonces, no tienes el disco, pero pues yo creo que lo que importa es la experiencia, ¿no? No, y más que últimamente ya compras los el juego físico y ya no traen nada. Así la caja. No, ya no viene. La caja con el disco y un folletito que nada más viene ciertas advertencias y ya. Y a veces el disco ni siquiera funciona para nada, güey, porque todo se tiene que instalar. Ah. Y el disco no es así como tu llave para que juegues, porque realmente descargas el juego digital. Sí, eso pasa mucho en el Play, ¿no? Y en el Xbox. Sí, ya como que tu disco nada más es tu llave para jugar, porque pues descargas, literalmente yo creo que descargas el juego y ya, pues nada más lo pones, pues si no tienes el disco, pues obviamente no puedes jugar, pero pues el disco no, realmente no sirve. Cuando compré mi consola de PlayStation 4, fue la edición especial de Destiny, de Taken King, es una consola blanca, y venía el juego de Destiny, güey, pero yo pensé que iba a venir el juego así como de Taken King o más así. Era un Destiny normal, con dos folletos que venían los códigos para los DLCs, güey. Entonces, no... pues no me sirve nada el disco, más que pues, mete el disco, se descarga y los DLCs extras, ¿no? Y ahora que salga, por cierto, viene una expansión de Destiny el 20 de septiembre, adquírela ya en su tienda más cercana por $30. Rise of Iron, se llama. Rise of the Iron. Para que se animen a jugarlo, está muy bueno. Y creo que me he decantado más por los juegos digitales, por el precio, porque de repente te lo dan más baratos. Ah, eso sí. Sí, como que... como así que estás comprando directo de quien lo publica, te dan el precio tal cual. Y ya ves que las tiendas hay que por distribución, por importación o cosas así, te andan subiendo el precio. Y no solo eso, la ineptitud de los vendedores. Ah, no, no manches. No manches. Y lo peor es que siempre, muchas veces se ponen actitud de expertos. Y de que no, de que este muy buen juego y quién sabe qué. No, sí, yo digo que este es su juego favorito para su hijo. Y ándale. Grand Theft Auto 5. Sí, seguro es un juego perfecto para él. No, no, y luego ahí... cátedra que te quieren dar y todo eso, y te hablan de la fregonería del juego que es el que te están recomendando, y luego es el juego que uno lo asocia mucho con los niños rata. Y luego en nuestro caso, que pues así que llevamos los años jugando videojuegos, como que ya más o menos sabemos de qué vienen cada juego, ¿no? Pues ya conoces tu género, tus géneros, entonces ya no hay ningún problema. También otra cosa, me parece que esta semana o mañana creo que hay conferencia de Apple para el nuevo iPhone. Para que ya tienen su iPhone 6, muchachos, 6S. Y los van a obligar. Y se compren el nuevo, el 7. Y los van a obligar porque porque como siempre actualizan el sistema operativo y todas las apps. Nah, pero todavía te lo puedes actualizar si eres 6, 6S, 5, 5S. Ya tienes un 4, un 4S, ya olvídalo. Tu cosa ya no sirve, es una chingadera. Ya te ven y, oye, mijo, ¿ya comiste? Si traes tu iPhone 4, ¿ya comiste? Pero también a lo que quería ir es que también hay conferencia de Sony. Creo que es el 9. O mañana, no me acuerdo. Y mucha gente tiene el rumor de que van a presentar un PlayStation Slim, que ya todos lo vieron. Ya hay unboxings, pero no está confirmado por Sony. También piensan que va a estar el PlayStation Neo. Project Morpheus, PlayStation Neo. Alguien es fan de Matrix aquí en Sony. Y un rumor muy fuerte, güey, que va a aparecer Red Dead Redemption. No sé si lo jugaste, me parece que no, porque no eres una persona que consume Xbox o PlayStation. Red Dead Redemption de Rockstar Games. Dicen que va a haber una remasterización HD para pues, la actual generación. Y que probablemente, güey, puedan anunciar Red Dead Redemption 2. Lo cual me alegra muchísimo porque el 1 es un juegazo. Está increíble ese pinche juego de vaqueros. Deberían ser uno de piratas también, pero me conformo con los vaqueros por ahora. Y yo lo que quiero es ver es, ¿tú crees que esta es la última generación de consolas, güey? ¿O que continuemos también, o sea, la tendencia como va, como siempre ha sido? De... ¿Eh? No, digo, ¿cuál es la tendencia? Pues el hecho de que pasan ciertos años, güey, sacan una consola nueva, pasan otros 5, 6, 7, 8 años, sacan otra consola, pero lo que está dando este fenómeno extraño es que ahora son actualizaciones de la misma consola. Wey. Sí, ¿verdad? Como si fuera una PC. Uh-huh. Que realmente son PCs, ¿no? Pero pues. De hecho, ya significadas para solo jugar. Uh-huh. ¿Ves una muerte de consolas próximamente o que todavía dure otra? O ya de plano, o sea, al menos actualizaciones. Al menos todavía veo la posibilidad de que, y creo que sí le están viendo algunas compañías, de todavía sacar otra nueva consola. Aún es muy lejana y aún no se ve claro eso. O sea, los únicos con los que se ve claro eso pues es con los de Nintendo, ya de eso ya lo sabemos bastante bien. Pero de ahí en fuera ya como que ya se va perdiendo eso, ¿eh? Y de hecho ya las compañías ya cada vez se van alejando más de lo que son las consolas, porque la verdad es que ya muchos juegos que ya se están desarrollando ya no están, como que cada vez están menos ligados a una consola. Ya muchos son multiplataformas, se adaptan a cualquiera, y entre ellas las PCs o las tablets o etcétera. Bueno, las tablets no tanto, porque ya ves que siempre es tecnología inferior. Sí, para aquellos que tienen tablet, tienen que estar conscientes que la tecnología de las tablets y los celulares es tecnología inferior a las computadoras y a las consolas. Pero pues yo veo que ya los desarrolladores de juegos ya son los que ya están, como que ya les es diferente qué consola hay o a qué consola se van. A ver, Paco. aquí estoy. Ya. Pues creo que si les resulta el Scorpio para Microsoft y el Neo para Sony, nos podremos ir despidiendo de las consolas, ¿eh? Y ya paremos esto de la actualización cada cierto tiempo. Lo cual, pues, creo que no me agrada tanto, güey. A mí me gusta mucho, pues, poner mi consola, abrirla, sacarla, ponerla, y ya nada más meter mi disco y jugar. Igual y supuestamente serán así, pero pues ojalá que tomen buenas decisiones, porque si no, mantener esta industria, que realmente es una industria muy joven, es una industria que tiene alrededor como de 30 años, entonces es algo más muy, muy, está en pañales todavía con respecto a pues a lo que viene siendo el cine o la música o este tipo de cosas, ¿no? Ojalá que tomen decisiones correctas y que no se vayan por las tendencias y que la gente llegue a tomar esa conciencia, como cuando lo del DRM, ¿te acuerdas? Que Electronic Arts y que Ubisoft dijeron, no, pues si compras tu juego, te vamos a dar un código para que juegues en línea. Y que la gente dijo, ah, sí, pues no te compro nada. Y ya Sony, Electronic Arts y Ubisoft, no, es broma, ¿no? Ándale. Y quitaron todo, güey, ese tipo de prácticas porque pues, no le hacían bien a la industria. No me gusta mucho tampoco esto de las microtransacciones. Me gusta que lo pongan como una opción, güey, no que sea un huevo. Sí. Y en los juegos pay to win, pues, no te juego ese tipo de cosas, así que pues, no me afecta mucho. Pero pay to win es muy culero, güey, porque si tú le dedicas muchas horas, güey, y un güey llega y dice, ay, pues que yo ya compré todos los paquetes y ya tengo armas chingonas, cosas así, le rompe la experiencia a muchas personas. Ojalá que, te digo, este tipo de práctica de actualizar consolas cada 2, 3, 4 años, pues no sea como que la tendencia a seguir, porque si no, sí veo que mucha gente va a migrar a la PC. Y no digo que esté mal, simplemente pues, no me es tan cómodo para mí. Como que se vuelve algo muy genérico, ¿no? Y más porque la PC, como es algo más versátil y más abierto a... pues a usar todo tipo de aplicaciones y todo tipo de cosas que no necesariamente tienen que ser los videojuegos. Como que se pierden ciertas cosas que están más especializadas para los juegos. Pues ojalá, veamos, esperemos que haya buenos cambios. Y a ver qué nos anuncia Sony. Ojalá que el Red Dead Redemption 2 si lo anuncien. De hecho, aunque me parece extraño, que no creo que Rockstar lo anuncie en Sony, pues es el rumor, pero yo digo que no, ni siquiera la remasterización, porque Rockstar no necesita Sony para levantar el hype. Rockstar dice un día mañana, oye, ponte el trailer de GTA 6 y 10 segundos, 30 segundos, un logo, güey, y la gente se va a prender. Es la única compañía que puede lograr eso, güey. Sí. Sí, ellos no, sí se toman Rockstar no va. Rockstar no va a E3, güey. No se presenta en Gamescom, no se presenta en GDC, no se presenta en ningún lado, güey, en PAX, nada, güey. Y nada más un día se les ocurre poner un tráiler, güey. Me acuerdo que el día que pusieron el tráiler de GTA V y se rompió el internet, güey. Se rompió así, totalmente, se rompió todo el mundo. Ah, ese juego se ve bien chingón, ah, ese juego es Rockstar, que no sé qué. Y ya llevo muchos años confiando en Rockstar, güey. Rockstar hace muchos años que no hace un juego feo. Creo que el último juego feo que les recuerdo, creo que fue Red Dead Revolver, que era para Xbox One y para Xbox One, que era el original. Es que me choca eso. Y para PlayStation 2, me parece. Y creo que hasta el de tenis está chido, güey, porque lo jugué y estaba entretenido. GTA Vice City, GTA San Andreas, el Red Dead Redemption, el L.A. Noir, que está bueno, aunque ellos no lo desarrollaron técnicamente, sino que como que compraron ese juego. El 5, el 4, que son buenos juegos. De verdad, Rockstar lleva muchos años haciendo juegos increíbles. Oye, y ahorita que hablaste eso de trailer, lanzamiento y toda la reacción que tuvo, estaba acordando que últimamente, con eso de que hace unos meses hicieron el anuncio de ya del título oficial del nuevo Zelda, de ¿cómo era? Breath of the Wild. Ah, sí, Breath of the Wild. Y ya les dio como que en YouTube por hacer videos de reacción al trailer, pero están tan manipulados, tan artificiales, y muchos de hecho sacaron videos de esos, pero tiempo después de que se sacó el trailer y que se anunció el juego. Y o sea, y se veía que los grupos de aficionados que se pusieron a ver el video como que ya todo lo prepararon para que, ay, así se reaccionaran bien se pusieran bien de hype, ya bien artificial, porque así como para que la gente los vea y comparta la emoción, así como que vean sus videos nada más porque, ay, mira, ve, este tipo se emocionó igual que yo o algo así. Pues están bien estúpidos esos videos. O sea, nada más con que lo pienses tantito te das cuenta de que son videos artificiales. Son los que hacen los Treehouse, ¿no? No, o sea, no digo específicamente de un canal, sino que inundaron YouTube de varios canales haciendo ese tipo de video de reacción al trailer. Pues se me hace muy pendejo, güey. Sí. Como no les pongo atención, pues no. Como dije a la Greta, pues como no sé si en Estados Unidos, pues no me afecta a mí porque yo vivo en México, ¿no? Pero. Ay, güey, pues que voy a andar viendo gente que está viendo. O sea, estás viendo un video de gente viendo un video para ver cómo reacciona, güey. Eso es súper pendejo, güey. Es como la gente que sí ocurre, que sí pasa. Que está viendo un Uncharted 2 en un pinche video de YouTube, güey. Dicen, ay, el juego está bien culero. Pero, güey, o sea, solo lo viste, no lo jugaste, es totalmente distinto. O sea, puede ser lo mismo, que tú ves lo mismo en pantalla, pero no es lo mismo cuando tienes el control y estás jugando. Así igual como, como si hiciéramos algún episodio con puro gameplay, ¿no? Así viendo los gameplays. Ajá, o sea, no puedo opinar de un juego que no he probado. Ah, es que el juego está incompleto. Pues sí, pero no lo has probado, güey. Como la gente que dice, es que Street Fighter está incompleto. Probablemente sí está incompleto, güey. Pero la gente purista de Street Fighter, lo único que hace es, pone el juego, prende el pinche juego, escoge un mono, güey, y se va al online a jugar, güey, reta. Eso es el espíritu de los juegos de peleas, güey. Las retas. Oye, que le faltan más, no hay pedo, güey. Con los que hay, funciona bien, güey. El justo. El gameplay es bueno. Igual King of Fighters, que ya salió, güey. La gente pro, güey, no lo juega así. Vamos a echarnos la historia. No mames, no, güey. Agarran, escogen a su equipo, se van al multiplayer, güey, y se avientan retas todo el pinche día, güey. ¿Y ese es un juego malo? No, porque esa es la pinche esencia del juego. ¿No? ¿Qué? Pero no puedes criticar algo que no juegas, güey. O sea, ándale. Es que está bien culero el... ¿Qué? El Zelda Breath of the Wild. No lo has jugado, idiota. Oye, que a propósito, que hablaste de juegos de pelea, yo soy de esos tipos raros que precisamente sí se avienta toda la historia de cada personaje. Sí te las avientas, yo también me los aviento, güey. Yo me sé todos los finales de todos los KOF. Desde el 96 hasta el 2002, hasta el 2003. Que está feísimo el 2003. Es un juego que nadie probó, que no pegó, y ya ahí se fue el demonio de SNK. Porque realmente cuando ibas a las maquinitas, güey, y no había gente, ¿qué hacías? Pues te aventabas en la historia. Pero tú siempre ibas con la esperanza de a ver a quién reto, ¿no? Y si te la aventas, mucha gente se la aventa que por los logros, que por los trofeos, que por pues ver qué sucede. Realmente las historias de King of Fighters ya son irrelevantes. Me lo he hecho porque a lo mejor no hay con quién jugar. Pero la neta, la esencia son las retas. Y si eres de las personas raras, yo creo que está chido, güey. Pero tampoco es un modo que estés probando a cada rato, güey. Ah, no. No creo que termines el modo historia con todos los personajes. Yo sí. Tienes un problema, Sorcerer. No, yo no, yo me los aventaré con algunos. Antes sí me aventaba con todos porque no tenías una consola y eran cosas de 20, 15 minutos que acabaron un juego. Creo que lo más rápido que acabó King of Fighters fue en 8 minutos. No manches. Así. 8 minutos y ya, vámonos. Ajá, así, pero no había. No había quien retara, no había nada, güey. O sea, creo que eran las 10 de la mañana y yo estaba jugando maquinitas. Sí, ¿no? De entonces, que nada más vas así que por costumbre. Ajá, es como, pues, ¿quién juega a las pinches 10 de la mañana? Las retas chidas eran a las 3, a las 4, a las 7 de la noche que ya todos salían, pues ahí sí estaban chidas. Pero ese día no me acuerdo, creo que no fui a la escuela ese día, güey, y me fui a jugar maquinitas. Disculpen, disculpen, papás. Y no había nada, güey, o sea, pues te aventabas el modo de historia y sin bronca, ¿no? Y fue es agradable de vez en cuando aventártelo, güey. Pero la neta es que tú vas por la reta, güey. Y prueben los juegos antes de quejarse. No vean los juegos por YouTube, porque los pueden ver y pueden ver el final y pueden, pero no es la misma experiencia, muchachos. No es sentir esa emoción de cuando tienes que estar moviendo el control para que el personaje o X acción o verlo tú en vivo. O sea, no, neta, no es lo mismo que lo ven a través de la experiencia de otra persona, porque realmente están viviendo eso, la experiencia de otra persona. Y eso de los videos, de las reacciones, te digo que es súper pendejo ver un video donde están viendo videos de algo. Me gusta ver los videos, por ejemplo, de los chavos de ahora, los chavos, los morros, que por ejemplo les ponen contra, güey, no saben jugar contra, güey. Ah, eso está divertidísimo. Y yo decía, yo pensaba, güey, qué pendejos están, güey, ¿cómo que no saben jugar contra, güey? O sea, neta, no saben jugar contra, güey. Y no pueden pasar de primer nivel. Ándale. Que hace que ahí sí ven lo que es un verdadero reto. Y sin tutoriales, sin nada. Y oye, me despertó la curiosidad de un comentario de Sullivan que dice que ir a las 8 a.m. cuando abran el arcade. Que al parecer él sí la aplicó. No manches. No. A mí me da curiosidad, o me dio en algún momento curiosidad, eso de cómo estaría ir al arcade cuando lo abren. ¿Nunca lo hiciste? No, yo ya, sí fui, pero acá lo abrían como a las 10, 9, güey, paprox, y la gente te voltea a ver raro, güey, es como, este güey no fue a la escuela, bueno, seguramente va a ser un vagabundo de grande. Pero sí te ven raro, güey, de verdad sí te ven raro. Así como, güey, ¿por qué no te fuiste a la escuela? ¿Qué hace aquí? Pero ya cuando ven que se echan los dinero a sus máquinas, no importa, tú sigue. Ándale. No, entonces, inténtalo alguna vez, no vayas a trabajar. No manches. Y más que acá ya arcades, pues donde encuentras, nada más en los lugares ñoños. No, ya no hay, ¿verdad? No, ya. O ya solo que vayas a un cine. No, y las máquinas de los cines son malas, ¿verdad? Sí. Y luego sí les fallan un chingo las cosas. Están bien descompuestas y luego juegos bien feos. Le falla un botón, le falla la palanca. La palanca, te digo que tiene disfunción eréctil, güey. Sí. Y se cae. Y tú vamos, palanca, y la pisa. Y no, güey, no. No levanta, entonces pues ya ni puedes jugar a gusto. Tienen máquinas de juegos ya muy viejos. Muy viejos y que ya ahorita ya ni te gustan. Sobre todo. Tienen los gabinetes en las motos, güey. De que sí. Te subes según una moto y ahí vas moviéndole. Incluso el muy madreado. El Hang-On de Sega, ya ves que ese juego es del 80 y cacho. También tienen de uno de un sniper. Cierto, ¿verdad? Ese es muy común. Está el rifle completo y ya ves que según te pasamos por la mira, y también tiene gráficas bien viejas, ¿no? Y esas son las máquinas que nos esperan en los cines. Recorcholes no sé si siga manejando máquinas, pero según yo ya son puros juegos de destreza. De esos que te dan boletitos. Sí. Y que si me da, por favor, un pin. Claro, son 1000 boletos. ¿Qué? Ándale, sí. Que sí estoy manchado. Sí me acuerdo que llegué a ir por una temporada a uno de esos locales que tenían máquinas de boletitos. Y así por curiosidad nada más vi a ver cómo estaban. Y me dije, no manches, cuántos boletos se piden para un juguetito de feria, prácticamente. De hecho, si acaso, por lo que luego disfrutabas era porque tenían algunos de los clásicos de Capcom. Por ejemplo, acá hay Dinosaurs. Me gustaba ese juego, estaba bien hecho. Sí. Estaba muy bien hecho Cadillac and Dinosaurs, güey. Y lástima que ya no podemos ver esa época bonita de los arcades. Era muy feliz, a pesar de que no tiene una consola donde pues no gastara tanto. Creo que me sirvió de mucho la experiencia de crecer en las maquinitas. Sí, sí, como que fue el gran sustituto, ¿no? De sobre todo cuando, pon tú, a lo mejor si tuvieras alguna consola, pero luego tenías consola de una o dos generaciones atrás, y pues el arcade te, así que te daba lo que no podías tener en tu casa. Sí, sí, definitivamente sí. Era un, era pues con lo que podías llenar un vacío, ¿no? Que no consolero. Pero no, estaba bien, valía la pena. Y algún otro tema que el que tenemos que hablar esta semana. Ya hablamos de Sony, ya criticamos a Nintendo, de Microsoft, de las consolas, de anime, de todo, de qué más. En el cine, pues no voy al cine, y pues está el programa de los lunes, no sé cómo se llama, que ya tiene otro nombre, que no sé. Y hasta hablamos de localismos. Sí, de que el metro está horrible, aquí en la Ciudad de México. Ya viene la NFL, muchachos, el siguiente domingo ya hay juegos de NFL. Mis Pats juegan a las 7, creo, 7 y media. ¿Tú a quién le vas? Equipucho ese. ¿A quién le vas? Fíjate que no tengo así uno favorito, pero al menos estoy seguro de eso, de que no, para nada los Pats. Ah, ya vas a empezar igual. Los equivalgo a la América, así igual, de simple. Igualitos. Es que si pierde la América, ya fue mi semana. Pero no tanto. ¿Te gusta? No tanto, pero al menos, creo que algo que me, creo que a lo mejor me hace alejarme luego de algunos equipos, es la actitud de los fans. Y la verdad, los fans de los Pats acá en México, híjole, se tienden luego a ser muy fastidiosos. Yo no soy fastidioso. No, tú, pero abundan. Abundan muchos. Pues ya recuerden que ya viene la NFL. La siguiente semana va a estar increíble. También la creo que es este jueves, el kickoff. Y debe ser el jueves, según yo. Y también se acerca la Serie Mundial de béisbol. La Serie Mundial para todos los posters del béisbol, que solamente ven los 7. Pero tú, ¿cuántos juegos ves al año? Como unos 20, algo así. Sí, no, obviamente no veo temporada regular casi. Bueno, 20 ya es mucho, güey. Hay gente, güey, que solamente ve la final, güey. Así, la Serie Mundial, güey. Cuando no ven que hay 144 juegos antes, güey. Sí. Y yo le voy a ese equipo. ¿Cómo se llaman? A los Bravos de Atlanta, ¿no? Dale. O sea, es que, ya sabes, sale el conocedor. No, los clásicos que siempre le van a los Yankees. Y ya sale el conocedor del deporte, güey, por ver 7 juegos. Es que este juego no está tan bueno. Es que no sé qué. Pero solamente ven 7 juegos, güey, si es que llegan a los 7. No manches, tengo un amigo que está tan clavado que incluso llega a scoreboards de los partidos. Ah, pues ese güey sí puede decir, pues es que sí puede dar una opinión más clara, güey. Pero ese tipo de personas que solamente por ver 7 juegos ya son conocedores, güey, no se hace eso, señores, no sean posers. Ándale. Si no les gusta, no digan, pues está chido el béisbol, sí, pero no mamen, no son conocedores por ver 7 putos juegos. Un güey que se mete toda la temporada, sí es, porque ves a 144 juegos de un solo equipo, güey. No mames, son un chingo de. Creo que es el deporte donde más se juega el pinche béisbol, güey. Son un chingo de juegos. Sí, no manches. De hecho, no tengo el dato de en qué mes empiezan, pero sí se echan gran parte del año. jugando? Pues todo el pinche año, supongo, güey. Pero pues la neta, qué huevo. A mí en lo particular no soy fan del béisbol. Sí, no. Lo entiendo y todo. Ah, ¿sabes por qué me gusta el béisbol? Por Daya no Ace, que es un anime de San Crunchyroll. Y me gusta el juego por eso, güey. Pero sí. Así como que yo sentarme a ver un Piratas de Pittsburgh contra unos cachorros de Chicago, no, güey. Los Cubs contra los Piratas, no lo vería, güey. Que por cierto, no vería un Bravos Atlanta contra un Mariners, no, esa no, güey. Que por cierto, ya que mencionaste de animes de béisbol, recomiendo muchísimo Cross Game o cualquier serie de las de Mitsuru Adachi. Ese tipo es buenísimo contando historias. Está bien, suena bien. Oye, pues ya van a ser cuarto para sí. Las dos. ¿Tienes algún otro tema? No, creo que ya. Ya. Ya quemamos mucho. Sí, ya quemamos. Y pues, los temas de toda la semana. Y pues vamos ya a poner algo de música, ¿no? Ya para ir cerrando. Así que ahora me toca poner un tema. Este tema que voy a poner es de... De hecho, originalmente es un ending de la serie de Ranma. Es la canción Positive. El amor siempre va sin razón. Ah, no, Tío, el tema es Positive, es como el ending 6, algo así. O sea, ya es de los últimos. Es muy buen tema, pero encontré esta versión, que ya es un como remix. Que según es la versión del siglo XXI. Así aparece el título. Ajá. Me gustó la adaptación la actualización al tema clásico. Entonces, para que lo chequen. Y pues ya. Con eso vamos cerrando y regresamos, ¿no? Sí. Sale, pues entonces ahí les va la música y regresamos. Give me what they show of that, that I don't. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya regresando de ese corte musical que espero que les haya gustado. Y pues también ahí con, como de costumbre, también ahí les hago mención de que para aquellos que no han ubicado la música que siempre ponemos al final del podcast, pues les he de mencionar a los que no la conozcan, que es la música de Animal Crossing, del juego de Animal Crossing. Ahí para que la chequen. Y pues el juego que la verdad ya no han sacado otro juego decente después del de 3DS, ya como que ya se ha perdido mucho de lo que era el juego original, pero bueno, ya será queja de otros programas. Y pues agradeciéndoles que nos hayan acompañado en este, que pues por cuestiones inesperadas terminamos haciendo pues este, que fue un no flashback, que ya pues fue el cuarto. Y pues para eso primero vamos a hacer los saludos, pasando lista a los que estuvieron aquí en vivo, en el chat interno. Muchas gracias por estar ahí. Yenmik, Shixal y Sullivan 19121. En Mixler tuvimos a Miguel CB, también Shixal, al Pollo Negatorio, y pues ahorita que ya tiene poquito, creo que se fue a M Medina, y otros tres que aparecen como elsewhere. Gracias por estaros acompañando en vivo, que sobre todo agradecemos mucho que nos han acompañado, y pues que también nos dejen sus comentarios, que creo que enriquece mucho el programa, y que de alguna manera no se sienta que esto es un soliloquio y que nada más estamos hablando así que al aire, y que decimos las cosas sin responder a nadie ni tomar en cuenta comentarios. Y también por lo mismo les agradecemos pues a los que nos han estado acompañando, o nos han más bien descargado en las versiones recalentadas, en las versiones grabadas. También a toda esa gente que nos ha escuchado en ese formato, también les agradecemos. Y en unos momentos saco los comentarios de toda la gente que nos ha dejado comentarios, tanto por iVoox como también en la página, en las publicaciones del podcast. Paco, te cedo la palabra para que te vayas despidiendo. Sí, dice eso de que no improvisamos, pero sí nos venimos a hacer cosas al aire. Espero que les haya gustado. La verdad es que pues hacer un no flashback me gusta mucho, porque podemos hablar de temas de actualidad, donde no solamente, pues para que sepan que no solamente hablamos de temas viejitos, y Sorcerer se presta muy bien para este tipo de programas. Voy a mencionar algunos comentarios que nos pusieron por acá. Zona negativa para el de que es Crossing USA, Crossing World. Lo escuché en vivo, pero aquí estoy para escucharlos. Son pausas en silencio patrocinadas por el horrible app de Mixler. Gracias, Pollo. Vamos, aquí tengo otro de Capitán Comando, que también dicen el Doctor Coloso. Hubo una serie en los 90s llamada Monsters. Estaban padres los episodios, eran producidos por George Romero, el padre de los zombies modernos. Y el intro de una familia normal de monstruos en televisión, su programa favorito. A mí me encanta esa serie. También está Selec Star. Saludos a Cos, a Layton, a Venom y a Domek, con sus Domek Dubas, que dice: más maldicientes que nunca, queso del tipo de juego. Te chingo porque te chingo. pues sí, son juegos te chingo porque te chingo. También está en especial de deportes, también nos dejaron comentarios. Doctor Coloso dice: tengo demasiada duda, ¿cuál es la edad real de Spurseret? Porque cada que hacen alguna referencia de una época, resulta que él siempre ya estaba grande. Pues sí, él ya estaba grande. Desde que tengo su razón, siempre existió el refresco en bolsa, pero él ya estaba grande, entonces no entendí. Entonces, también si quieres comentarlos o mencionar los likes que pusieron en esas publicaciones, porque luego no los comentamos o no los mencionamos. Okay. Aquí también tengo otro que dice: hubieran hablado de KOF, es un juego de artes marciales. Lo de los poderes es exageración, como los poderes en Mario Strikers y NBA Jam, pero sigue siendo un deporte. Aprovechaban a KOS con ese tema. Título del podcast sería KOS of Fighters 2016. Muy bien, acá en Arizona los adultos tienen 10 años de mercado. Y dice por acá KOS, supongo que es el X-Star. Híjole, me duele que me tenía que ir, pero porque me habría encantado complementar sus comentarios, como cuando llegó Pepsi, al menos a Monterrey, todo el movimiento del reto Pepsi fue un evento memorable. Y también comentar del cambio de sabor en las bebidas, como la Mirinda, y sobre todo en las bebidas infantiles que ya saben terribles. Uy, Kike, qué bueno que recordaste el durazno manzana coco, era color dorado. ¿Alguna vez probaste la joya sabor raíz? Y sabor Saiyan en la Ciudad de México venden pureza haga. ¿Cree que estás? Ah, creo que sí lo hemos visto, pero ¿qué chingos es durazno manzana coco, güey? Ya ves. Nos urge hacer un programa México versus Monterrey. Despedidas. Y ya. Pues nada, nos pueden seguir en @RCTMX, en Facebook reset.tv. Mándenos comentarios, igual que pues estas que nos están dejando. Anímense. Si algún día quieren hablar de algo, vénganse al chat. Díganos: oigan, no quiero hablar de este juego. Si está en nuestras manos, lo podemos hacer ese mismo momento. Nos ponemos de acuerdo entre todos para que también nos platiquen. Si les gustó este No Flashback, pónganle ahí manita arriba, compártanlo. Si no, pues también díganos qué no les gustó. Sé que utilicé muchas las muletillas. Trate de mejorar ese aspecto, señores. Y pues que tengan una excelente semana. Es miércoles, ya casi. Nos quedan 2 días aún. Ya va a ser 15. Acuérdense que ya viene el pozole. Y acaba pasando el 15 y ya se acabó el año. Así que, pues, ánimo. Que aún nos faltan algunos mesecillos. Hay que aprovecharlos y disfrutarlos. Así es, y pues también yo voy despidiéndome, no sin antes mencionar a Runner, que ya nos ha empezado otra vez a dejar ahí comentarios en todos los podcasts. Saludos. Y también maldición, es que ahorita la estoy teniendo problemas ahí de lag con la página, para que se cargue y para que se carguen los comentarios, que eso todavía se carga. De fulanito, que nos dejó un largo comentario en la publicación de Batman Returns. Maldición, se me movió la página. Sí nos menciona de todos los recuerdos que trajo hablar sobre ese juego. Maldición. Sigo maldiciendo porque ya lo había cargado y no sé por qué Discus se puso sus boños. Ya ves, mezcla de plataformas y se hace más complicada cargar una página. Y bueno, también pues mientras les voy recordando que nos pueden encontrar en Twitter como @resetmx, en Facebook como Reset o ResetMX, en YouTube como ResetMX, en nuestro sitio web www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. y ahí les debemos entonces los comentarios de la página, porque ya se están tardando muchísimo en cargar, muchísimo, y eso me está dando mucho coraje. Y pues ya, creo que con eso dejamos No Flashback. Y ya nada más para anunciarles lo que va a ser ahora sí el juego que ya teníamos planeado y del que vamos a hablar el siguiente programa. Paco, no sé si quieres decirlo o lo digo yo. El juego de la siguiente semana es Half-Life, la primera aventura de Gordon Freeman en Black Mesa. Entonces, pues esperemos que les guste. Vamos a tratar de que esté aquí con nosotros, porque Half-Life es un juego muy extenso y que también le tengo mucho cariño porque es un juegazo. Es uno de los mejores FPS habidos y por haber, junto con Half-Life 2, su secuela. Pero solamente nos vamos a dedicar a uno, porque hay mucho que tratar. Y creo que si le dedicamos tiempo los dos, no vamos a tomar los puntos más importantes. Si alguien quiere acompañarnos, pues es bienvenido. Saludos también al Pollo, que siempre nos está apoyando. Nos mandó hace un tuit hace ratito que dice que escuchando nuestras pláticas casuales. Muchas gracias, Pollo. Muchas gracias a toda la zona negativa. Y mucha gracias, gente, por escucharnos. Half-Life la siguiente semana. No sabemos si va a haber tema retro, porque de verdad creo que nos vamos a extender con este juego. ¿Quién sabe? Porque es un juego que, tiene mucha tela de dónde cortar. Es un FPS, no tiene tanta. Es Half-Life, cállate. Así que, pues nos vemos para el próximo martes, después de las 10 de la noche, o simplemente la siguiente semana para los que nos descargan. Hasta luego, cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.